llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Amigos de ¿Qué onda, Lucero? Soy Valentino Lanús y es un placer poder saludarlos y estar con ustedes. Cuídense mucho. El actor mexicano conversa sobre su vida y sus telenovelas. Escucha lo mejor de Lucerito y más en tu programa musical favorito. En el viaje de la vida, todo puede suceder. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, hola amigos, gracias por sintonizar ¿Qué onda, Lucero? En cualquier lugar del mundo a través de lucero.com.mx. Hola Marcos. Hola Elvira, Elvira Villasmil y este servidor Marcos Urdaneta compartiremos con ustedes a lo largo de toda esta hora. En esta emisión tendremos música de Lucero y como invitado el actor mexicano Valentino Lanús, a quien vimos en el personaje de Martín en la telenovela Alborada de Televisa del 2005. También ha participado en telenovelas como Amar Otra Vez, Inocente de Ti, Llena de Amor y muchas más. Valentina nos contará anécdotas de su vida personal y profesional, sus experiencias con Lucero y mucho más. Así que sigan conectados aquí en lucero.com.mx. Aprovechamos en este instante para saludar a quienes nos contactan a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Muchas gracias a todos por sus mensajes. ¿Qué les parece si ya presentamos a Lucero? Ya es tiempo de una canción de su disco Mi Destino del año 2000. La novia de América canta el tema Bailar. Toda la vida deseándote, mi amor prohibido. Toda la vida clavada en ti, que no eres mío. Sabes que por ti me muero. No ves, nadie nos ve. Al fin es el momento. Tenemos que probar. Y yo

¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? ¿Qué tal? Aquí seguimos con más de ¿Qué onda, Lucero? Y los invitamos a disfrutar de esta canción del disco Lucerito de 1989, Hojas Secas. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, el viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Con ella, mira, te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero de México fue el segundo álbum ranchero de la Novia de América, lanzado en el año 1992. Temas como Llorar, del compositor Joan Sebastián, y Que no quede huella, de Guadalupe Esparza, fueron los más escuchados. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Amigos, llegó el momento de escuchar a Lucero acompañada del mariachi. Lucero nos canta el tema de la telenovela Soy tu dueña, de su autoría y con ritmo ranchero. Lucero, dueña de tu amor. Esta vida me enseñó a no doblegar corazón, mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz, dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña. Yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Totalmente mío, somos como arena y mar, la más perfecta dualidad, dueña de tu amor, tu amor, dueña de tu amor, dueña de tu amor. Eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez está en el corazón. anterior que por un descuido oscuro estaba. Y es que a veces creemos perderlo todo y se nos viene el mundo encima, pero es mental por simplemente darle paso a la agonía. Hay que olvidar las penas y recordar que el tiempo pasa. Hay que disfrutarse hasta el mínimo segundo de alegría. Hoy cambia mi vida. Soñar, hoy vuelvo a amar. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres, voy por ti. Que viva el amor. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¿En qué onda Lucero? Presentamos a un galán de telenovela. Lo vimos en una participación especial en Alborada de 2005 y luego como protagonista de las telenovelas Las tontas no van al cielo y Llena de amor. Tiene mucho que contar de sus nuevos proyectos en la actuación. Le damos la bienvenida al actor Valentino Lanús. Un placer saludarlos, de verdad, con mucho cariño de Venezuela, que tengo tantos amigos venezolanos en todos los lugares que existe el planeta. Estoy muy contento de estar en las otras con ustedes, amigos. Qué bueno que tengas tantos amigos venezolanos. ¿Y has venido a nuestra tierra? Sí, claro, por supuesto. Yo he estado allá, he estado en Caracas y bueno, es maravillosa esa ciudad. Realmente he disfrutado mucho la estadía aquí con ustedes y tengo grandes amigos del corazón de Venezuela. Bueno, te esperamos entonces nuevamente y ahora muchísimo más a propósito del éxito de esta telenovela Las tontas no van al cielo. Valentino, háblanos de este personaje que interpretas en esta telenovela que está presentada como la primera telenovela de vanguardia de Televisa. Correcto, mi niña. Fíjate, un proyecto muy interesante. De hecho, les cuento un poquito el proceso de cómo fue el aceptar hacer este proyecto. Para mí es un poquito complicado arrancar esta telenovela. Estaba con unos proyectos en Los Ángeles, hay unos proyectos de cine bastante interesantes y es imposible venir a México a hacer una telenovela ahorita. Sin embargo, platiqué con Rocío Campo, que es nuestra productora, y me plantea la importancia del proyecto, la importancia de un proyecto, digamos, con tanta perspectiva de crecimiento y tan importante para Televisa a futuro, porque sí, evidentemente es una telenovela de vanguardia, una nueva propuesta de forma de hacer telenovelas, y había que ser parte de esto, ¿me entiendes? Entonces tomé la decisión de arrancar Las tontas no van al cielo y realmente estamos muy contentos, estamos muy satisfechos con los resultados que hemos tenido y como el público ha aceptado la telenovela, nos está yendo impresionante. Y bueno, pues este personaje, Patricio, que ha sido un personaje que tiene un contraste muy, muy polémico con la gente, pero que a pesar de todas las circunstancias en las que se va envuelto y expuesto en su vida, es un personaje que la gente quiere muchísimo. Yo me sorprendí mucho del cariño que la gente le tiene a Patricio. Valentino, ¿y por qué es una telenovela de vanguardia? ¿Por qué está presentada así? ¿Qué la hace diferente al resto de las telenovelas que ha realizado Televisa? Mira, para empezar es un Televisa basada mucho en proyectos que estaban ya comprobados en lo que llamamos nosotros refritos, historias ya aprobadas en otros lugares del mundo, y Televisa compraba estos derechos y hacía la realizaba y la producía ellos, ¿no? Esta es una historia original, una historia en la que Televisa desde hace 2 años anuncia al mundo un nuevo proyecto de formas de hacer telenovelas en Televisa. Es una comedia ligera, es un drama ligero también y tiene ciertas características. Es una telenovela con un lenguaje mucho más fresco, más cercano a la realidad, y digo, con toques de comedia muy, muy ligeros que le dan un formato diferente a todo lo que ha hecho Televisa hasta ahorita. Oye Valentino, sin embargo esta telenovela toca el surgimiento de la mujer independiente, decidida. ¿Qué opinas del rol que la mujer está asumiendo en la actualidad? muy importante, ¿eh? Yo como te reitero, soy feminista, soy admirador de la mujer. A mi punto de vista, las mujeres son dioses, nosotros somos mortalitos, amigo. Entonces, creo que la mujer tiene cualidades excepcionales y, sin embargo, aquí viene la parte que le pone equilibrio a mi perspectiva. Yo creo que en este mundo tenemos unos roles tan definidos, y no por una cuestión social, sino realmente una cuestión de naturaleza y de biológica. Tenemos roles muy, muy definidos, y el entenderlos y respetar cada quien su parte, equilibrarlos y balancearlos mutuamente, yo creo que esa es la clave, ¿me entiendes? Sí defender a la mujer, sí defender su autorrealización, pero sí también entender que somos diferentes y que en esa diferencia es una delicia, ¿me entiendes? Al respetar esas diferencias. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Las fuerzas, ya di todo lo que pude darte, me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada, si mi amor te estorbaba, nunca viste la cara, no tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga, aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor, me levanto en el acto, no te llevas mi honor, olvidar fácil la que fui por tu amor, resurgir destrozada. Esta vez la primera soy yo, aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor, me levanto en el acto, no te llevas mi honor, olvidar no es fácil la que fui por tu amor, resurgir destrozada. Esta vez la primera soy yo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados, tú te aprovechaste, pero ciega candado, ahórrate tus comentarios, sin bases tan innecesarios, no tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga, aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor, me levanto en el acto, no te llevas mi honor, olvidar no es fácil, la que fui por tu amor, resurgir destrozada, ya es tarde para regresar, ni lo puedo imaginar, yo salí adelante sin ti, si tengo que sacrificarme será por mí. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Valentino, para conocer un poquito más de tu vida privada, cuéntanos cómo es que... No, es que... Cuéntanos cómo es que un estudiante de ingeniería e informática se convierte en actor. Un poquito, cosas que se pueden decir, tranquilo, no te vamos a acorralar. No, porque era broma. Mi vida es una cosa, mis tomas de decisiones ha sido una cosa muy divertida. Siempre he sido una persona muy como de fluir, ya sabes, con lo que creo y con mi intuición. Estudio informática, como bien dices, me quedo en séptimo semestre y un día despierto y digo, no, esto no puede ser. Yo creo que un día me encuentro colgado con una corbata atrás de una computadora. ahora, ¿me entiendes? No, definitivamente tiene que ser en algo más creativo. Dejé la informática antes de por la actuación, por la música. Realmente la música es, creo que es la pasión más grande que tengo. Estudié 3 años de ópera, estudié sax, que es una de las cosas que continúo haciendo. Pero en ese proceso se atravesó la actuación en mi vida. Yo no quería ser actor, defendía que yo no quería ser el actorcito que se ponía luego a cantar, ya sabes. Y entonces me resistí, no tienes de qué manera, o sea, me negaba hasta que dije, bueno, yo creo que ya la vida está marcando muy muy fuerte este camino, vamos a ver qué hay para mí, ¿me entiendes? Y desde ahí, pues bueno, ha pasado muchas cosas en mi vida, ha sido una piedrita que ha girado y girado y girado y no he podido parar, ¿no? Entonces estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Aprendí a apasionarme con la actuación de una forma que nunca me imaginé y estoy muy contento haciendo lo que estoy haciendo. Mira, Valentino, me supongo que a ti te pasó como a mí. Yo soy ingeniero en informática y de repente me dio por dedicarme a la locución también. Ya ves, hermano, tú me entenderás perfecto. Te entiendo perfectamente. Somos dos grandes ejemplos de esta vida que no sabes por dónde te llega. Es una de las filosofías que he creado últimamente. Nunca planees, no planees nada, o sea, no planees absolutamente nada en tu vida, porque la vida se encarga de darle vueltas. Sueña como un loco y eso sí, apasiónate con todo lo que hagas así a full. Ese es mi método de vida hoy por hoy y me ha funcionado espectacularmente, amigo. Así que no planear lo mejor que puedes hacer en esta vida. Y ha funcionado muy bien porque, bueno, ha roto las barreras mexicanas y ha llegado aquí a Venezuela donde ha cosechado tanto éxito. Pero... Ay, amigo, es un placer, hombre, estar ahí con ustedes, de verdad. Claro que sí. Oye, Valentino, ¿y tu plano en tu carrera como cantante? ¿Grabarás un disco próximamente? ¿Cómo quedó la faceta musical en tu vida? Ay, sálvense todos. Fíjate que en algún momento en mi vida, de verdad, era lo más grande que yo quería hacer. Era uno de mis grandes sueños. Finalmente sigo involucrado en la música. Tengo mi estudio en mi casa, sigo tocando sax. Pero no sé si lo haría ahorita ya como profesionalmente. No lo sé. No lo sé. Sería un gran reto. Pero también ahorita el problema, digo, ya sea en una telenovela te quita la vida, ¿no? Tienes que estar grabando horas y horas y horas y horas. Y también tengo unos proyectos muy importantes de cine en Los Ángeles ahorita. Estreno aparentemente una de las películas que estoy produciendo. Estoy en la parte de producción, que es una de las partes que me apasiona también, la fotografía, me vuelve loco. Yo estoy involucrado en ese proceso. Realmente hay muy poco tiempo de poder enfocar ahorita en otra cosa. Por sí, mis días aquí son una locura. Entre escena y escena estoy, ya sabes, rimeleando todos mis cosas pendientes en Los Ángeles. Es un desastre de vida, muy, muy divertido, ¿no? Pero realmente sería complicado ahorita apostar por una locura más. Tú quieras, mientras me ames, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Contigo toda quieras hasta el final. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Contigo, siempre contigo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, Valentino, pero también en Venezuela te hemos visto en otras telenovelas como Alborada, al lado de Lucero y de Fernando Colunga. ¿Cómo fue el trabajo de esta telenovela de época? Háblanos un poco de Martín, el personaje que interpretaste allí, precisamente en esta telenovela de Alborada. Es correcto, amigo. Fue una experiencia fascinante. Trabajar con Carla Estrada siempre será, será algo excitante, ¿me entiendes? Es una de nuestras grandes productoras en México. Una mujer que conoce su trabajo, bueno, y lo hace como pocas personas, ¿me entiendes? Mira cada detalle, está pendiente de todo. Fue una gran experiencia. Como actor, él simplemente comparte un vestuario de época, bueno, te da todo, ¿me entiendes? Te transporta. Y realmente la calidad con la que está hecha, a pesar de que los presupuestos no son, por ejemplo, los mismos que en cine, son mucho más capítulos, es decir, es mucho más complejo grabar una telenovela de época, por lo extenso que es. Fue una gran experiencia trabajar con Lucero, es una belleza, esa mujer, una dorada, como ella dice. Fue realmente una gran experiencia. Y con Fer, que es un tipo realmente enfocado en lo que hace, es un tipo muy profesional y que cuida mucho todos los detalles también. Entonces, fue una buena experiencia, fue un personaje muy, muy lindo porque fue una participación especial. Yo tenía que regresar en ese momento a Los Ángeles cuando terminé Alborada. Entonces, mi trato con Carla Estrada fue: hacemos una participación de unos 40, 50 capítulos y te dejo libre. Y dije: perfecto, si no es tipo hacer las dos. Entonces, fue una gran experiencia, amigo. Realmente la disfruté mucho. ¿Y recuerdas alguna anécdota con Lucero en específico? Con Lucero, ¿qué nos pasó? Uy, ¿cómo no? ¿Cómo no? Nos tocó una. De las primeras escenas que fuimos a grabar, era arriba de una carreta. Ya sabes, íbamos en una empedrada y los caballos a todo lo que daban. Y Fernando iba en una. Iban en los caballos adelante y iba arriba de la carreta junto con el conductor. Y de repente había una curva, pero hermano, no sabes cómo iban los caballos, iban volando. El cuello iba agarrado, ya sabes, con todo lo que podía agarrarme. Y de repente, así la curva, todo volteó al lado, regreso mi mirada hacia el conductor y el conductor ya no estaba. Parecía que el tipo salió volando en la vuelta. Y ahí iban los caballos, o sea, ya no tenía riendo así para frenar los caballos. Fue una cosa, de verdad, todo el mundo así temblando de qué iba a pasar con los caballos. Afortunadamente los otros caballos de adelante iban, dan como el ritmo, ya sabes. Y cuando se frenan, pues los mismos caballos de la carreta empiezan como a disminuir, ¿no? Pero si no, hubiera sido un desastre. Pero lo más divertido fue, de repente, voltear a un lado y regresar la mirada y ver que el conductor ya no estaba, ya sabes, y los caballos iban volando. Entonces todo muy, muy chistoso, todo el mundo. Pasaron cosas muy divertidas, te expones mucho eso, pero realmente fue una telenovela que yo creo que marcó muchas cosas en mi vida. Oye, Valentino, sabemos que realizas actividades con la organización internacional Greenpeace. ¿Cuán comprometido estás tú con la organización y en qué consisten tus trabajos ecológicos? Bastante, bastante involucrado. No tanto como me gustaría, realmente por los tiempos que me lo impiden, pero bueno, realmente mi apoyo es mucho de difusión. Una de las cosas que yo me encargo con ellos y la forma en que puedo aportarles a ellos es un poco de difusión. En cuanto tienen eventos a veces importantes como protección de la tortuga marina, las caguamas en la playa, pues bueno, cada vez que puedo, por supuesto estoy apoyando, pero realmente es una como representación, el cada que puedo hablar de ellos, cada que puedo en una escena ponerme una gorra de Greenpeace o una camiseta de Greenpeace, siempre es algo que ellos valoran muchísimo, ¿me entiendes? El que personalidades apoyen y hagan latente lo que Greenpeace está haciendo, para ellos es fundamental, ¿no? Entonces, es un apoyo de ese tipo principalmente. Oye, ¿tú crees que necesitamos mayor conciencia de los problemas ecológicos que padecemos? ¿O la tarea fuerte está de repente a cargo de los gobiernos? ¿Qué opinas tú? No, bueno, por supuesto, viejo, por supuesto. Yo creo que esto es un trabajo de todos y es algo que nos afecta absolutamente a todos, y lo que hagamos con nuestro planetita será lo que tengamos en los próximos años. Ahorita ya estamos viviendo consecuencias de muchos años de descuido de este planeta, y yo creo que estamos en el justo límite de empezar a hacer algo, porque realmente las consecuencias de lo que está pasando realmente sí son apocalípticas, ¿me entiendes? Realmente los trastornos que hay en el clima y todos los trastornos que estamos provocando en el ambiente van a provocar que nuestro futuro y el futuro de la gente que queremos ya no vaya a ser lo mismo. Los ritmos de vida, la alimentación, las playas irán desapareciendo. Realmente las consecuencias son algo muy, muy serio, y que yo creo que todavía estamos en el límite, ¿me entiendes?, de hacer algo para revertir esto, o por lo menos no provocar que esto siga avanzando y que sea un colapso del planeta en algunos años, ¿no? No muy lejano, de hecho. Thank you. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Oye, Valentino, y ahora que te has vuelto un galán de telenovela y por supuesto esto ha generado que la gente te conozca mucho más y sobre todo las chicas te aprecien, ¿puedes contar alguna anécdota vivida con una fan? ¿Qué te, sí, ¿qué te dicen por la calle, por ejemplo? ¿Qué cosa cómica te ha pasado? Tuve una frase que me hizo mucho reír, muchísimo reír. Estaba yo en un centro comercial aquí en México y pasé en un grupito de niñas que como que se morían de pena, pero una de ellas específicamente era una bala, como decimos aquí en México, ¿no? Y me dice, si así es el diablo, que me lleve, ya sabes. Con un tono que te moría, o sea, te me regresé a darle un beso, ya sabes, o sea, me da una belleza, ya sabes. Te pasan cosas muy divertidas. La gente es fascinante, creo que es una de las cosas. Yo no sé, en este proceso ves a la gente como los actores y la gente empieza a hacerse popular, cómo empieza un proceso a veces de cambio, de ser algo que anhelas en un principio y que después, cuando se empieza a hacer parte de tu vida y empieza como a quitarte libertad, ese poder salir a la calle y que la gente se acerque a ti. Creo que es algo, una de las grandes bellezas que puedo conservar en mi personalidad, que es el agradecerle a la gente este cariño, ¿me entiendes? No ha cambiado nada mi perspectiva de disfrutar el que la gente se acerque, el que la gente quiera algo tuyo, el que la gente te alabe en un buen sentido, ¿me entiendes? Realmente es algo que yo sigo disfrutando y que sigo agradeciéndole muchísimo a la gente, y creo que es una de las cosas que, por lo menos aquí en México, me da una posición muy especial, ¿me entiendes? Esa parte de seguir valorando a tu público y seguir compartiendo con ellos, creo que ha sido una de mis huellas importantes. Entonces creo que es algo que ojalá que el público a futuro me permita seguir mucho con ellos, con esta empatía que tenemos mutua, ¿no? Oye, Valentino, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido este día. Y bueno, quisiera que le mandaras un saludo a todas las personas que te oyen y que también te escuchan a través desde el portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Y bueno, que tengas un mensaje para todos ellos y para Lucero también, que te va a estar escuchando desde su página web oficial. Pues es un placer de verdad estar con ustedes. A mi Lucero hermosa, que le mando 10 millones de besos, que la quiero, no sé qué persona es. Y de verdad, a toda la gente de Venezuela, con todo mi corazón, gracias por todo ese cariño. A pesar de estas distancias que son los países, el saber que estamos ahí vigentes y que tengo su cariño es algo que para mí es invaluable. Así que ojalá pronto pueda estar ahí con ustedes para darles un poquito de todo ese cariño que me han dado, ¿no? Muchas, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, aquí estamos para cualquier cosa que necesiten, amigos. Muchas gracias. Extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar, es como bruma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, que hacer bien.